Ni perdón ni olvido. Justicia paracteal. La paramilitarización, una transferencia de la guerra del ejército que no la puede manejar, ¿no? A grupos que al parecer formaron ex miembros del ejército, tal vez gente inactiva también del ejército y por supuesto de la policía. Después de decir que es una barbarie, que es lamentable, que etcétera, ¿no? Tratan de minimizar y no se atacan al problema de fondo que es la paramilitarización, sino a las víctimas y no al agresor, ¿no? El procurador se permitió decir que esas gentes de las abejas sufrieron esto porque era una venganza de los paramilitares, como si hubiera una justificación. Y cómo, si no supiera que es el grupo de las abejas, que es un grupo no nada más pacífico, pacifista, ¿no? 22 de diciembre del 2012. Explanada del Palacio de Bellas Artes. A 15 años de la masacre de Acteal.